Bueno, está muy difícil en las escuelas, ya no es como antes, las salidas educativas. Y yo a partir del año pasado, en la escuela 3, nos hemos puesto sobre la espalda la difícil misión, la gran aventura de poder sacar a los chicos de todas maneras. Uh-huh. Así que el año pasado, todos los grados hemos salido a algún lado. Este año duplicamos la apuesta. Yo continúo con mis chicos, esta vez con los egresados. Y la apuesta es que conozcan la playa en San Clemente 2 días. Ajá. La experiencia de estar en un hotel, que muchos no la tienen, y también ir a una reserva ecológica, a un faro, un montón de actividades súper re lindas que han articulado todas las actividades de principio de año hasta ahora, y los chicos están súper motivados. Es una manera en la que ellos aprenden realmente por su propio, digamos, interés. Y además, la plata la juntan ellos. Vienen haciendo kioscos, ellos la atienden con los papás, hemos unido familias de ambos sexos para trabajar en equipo para juntar el dinero, y aún así nos faltaba mucha plata, porque, bueno, los tiempos fueron complicándose, y bueno, muchos que pensaban que podían pagarlo después no pudieron, y ya estábamos en el baile y había que buscar la vuelta, y dije, hagamos un bingo. Uh-huh. Y bueno, se súper engancharon todos los padres, está pasando algo maravilloso, la verdad. Todos los padres están colaborando, todos los comercios están donando algo para poder poner como premios y sorteos durante el bingo. Estamos muy, muy contentos, es una alegría que nos invade a todos. ¿Y este bingo cuándo va a ser? Este bingo sería este domingo, el domingo 15 de septiembre, a la 1:00. Con servicio de cantina, los mismos papás van a amasar pizzas, va a haber panchos, va a haber hamburguesas, gaseosas, mesa dulce con cosas que hacen los mismos papás. Uh-huh. Y bueno, los bingos va a haber, bueno, por supuesto va a haber dinero que uno se puede ganar. Claro. También entre medio va a haber para algunas niñas muchas de las donaciones hermosas que nos han dado, desde bazar, ropa, joyería, de todo, re lindo, un montón de premios re bonitos, y también como son tantos los hermosos premios que nos han dado, vamos a ir mechando con los mismos cartones, aunque uno no gane el bingo, también puede poner su nombre detrás y en el momento hacemos un sorteo por las cositas que nos van dando. Música, los chicos musicalizan, los chicos cobran, los chicos venden las panchos, los chicos y su familia. La verdad que como maestra me siento súper orgullosa. Me imagino. ¿Y cuándo planifican hacerlo al viaje? El viaje está de 28 de octubre. El tema es que este lunes es el último día que tenemos para terminar de abonar a la empresa. Ah. Por eso es todo el apurete. Claro. ¿Y cómo están de fondo? ¿Le van a necesitar del bingo, por supuesto, la recaudación del bingo para hacer el depósito, me imagino? Sí, sí. Por eso terminamos de juntar todo el bingo y vamos corriendo. El lunes ya cuando venga la empresa, que es London Travel, uh-huh. Ya, si Dios quiere, la verdad que creemos que vamos a recaudar bastante. Mucha gente ya nos dijo que venía, porque la verdad que hay muy buena vibra en toda esta situación, y creo que no solamente se van a llevar un premio o un buen momento, sino un poco de la alegría de los chicos y de las familias trabajando en equipo. ¿Cuántos chicos son? Son, 90. ¿90? Son tres grupos. Ajá. Solamente que el grupo del turno tarde ha podido valérsela solo, digamos. Sí. Y nosotros somos los grupos de la mañana. Que hay que hacer un esfuerzo para que puedan ir todos, digamos. Sí, sí, sí. Han ingresado también alumnos nuevos que se han sumado a la misión, pero por ahí no tenían los recursos. Así que también, obviamente, los mismos chicos dijeron, nadie se queda afuera, trabajaremos doble, no importa, todos vamos. Aparte me imagino que debe haber algunos que no conocen el mar. Y sí, la mayoría. La mayoría. Y además, no solamente el mar, o sea, para nosotros es muy normal, más o menos normal, por lo menos. Sí, se entiende. Que uno va a San Clemente, que es un lugar dentro de todo económico, accesible, sí. Y te vas a un hotel, que sea un fin de semana. Muchos de ellos nunca han ido a un hotel. Claro. Uno dice campamentismo y demás, pero es más probable que entiendan lo que es un campamento a que entiendan la experiencia de ir a un hotel. Uh-huh. Que te tiendan la cama, que te sirvan el desayuno, que pequeños detalles que son más que obvios y que no son tan obvios para ellos. Sí, me imagino. Bueno, así que están a full con esto, lo planifican para octubre. Aquellos que me imagino que van a juntar los fondos y van a ir todos y no va a quedar nadie afuera. Pero sí, aparte van a tener que asumir el riesgo, hay que meterse al mar en octubre, hay que tirarse, hay que animarse. Ya que aunque sea que te toque los pies del agua, juntar caracoles, ayudar ahí a la reserva ecológica. Y también tiene pileta climatizada, es un hotel hermoso. Mirá vos, van con todo, va con todos los chiches. Sí, porque son 2 días nomás que vamos. ¿Qué hacen? ¿Una noche o 2 noches, 3 días? Una noche nomás. Bien. Tanto no nos da. No, claro. Pero, o sea que van a tener que vivir a full a todo eso, aprovechar todos los beneficios. Ellos están enloquecidos, ya tienen todo planeado. Hasta vamos a ir a la fábrica de alfajores. La verdad que estamos todos súper contentos y emocionados con la posibilidad esta. Me imagino. Bueno, sexto es lo que era para nosotros el viejo séptimo grado. Exactamente, es el último viaje de estudios. Claro. Es la última vez que vamos a estar todos juntos como equipo. Este grupo yo lo acompaño desde el año pasado. Que somos familia directamente. Claro. Sí, aparte hoy en día, con respecto a otra época, la relación alumno-docente es distinta, ¿no? Es mucho más cercana. Sí, va, por lo menos a mí me pasa que yo la verdad que los amo con todo el corazón. Es una cosa que es como... Las compañeras también, o sea. Uno pone del alma esto. Porque si es por la plata, la verdad que vendemos churros en la plaza, ¿no? No seríamos maestras, es muy difícil, es mucho lo que uno deja. Sí, sí. ¿Qué apellido es el tuyo, Fernanda? Ojeda. Fernanda, te mando un saludo enorme. Siente del otro lado este amor, este afecto, este compromiso que tenés con tus chicos y chicas, y ojalá que puedan reunir los fondos, que el lunes hagan el depósito y que ya estén tranquilos para planificar ese viaje de egresado soñado para todos. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, el mensaje para todos, que no importa lo difícil que esté, cuando ponemos el corazón se puede todo. Se puede.